Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Antes de darle paso a nuestro compañero, el azote venezolano, hay que hacer una rápida ronda de noticias. Empezando aquí en Venezuela, tuvimos la triste noticia de que nuestro amigo el Esbirro, una de las figuras de la NGB, se ha retirado de la lucha libre, o retiro temporal, esperamos. Por lo que él me cuenta, es por temas de salud y que se está enfocando en terminar algunos proyectos personales, graduarse y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces necesita un tiempo para dedicarse a sus planes y bueno, desde aquí le deseamos el mayor de los éxitos y que podamos verlo pronto encima del ring. En cuanto a la NGB, siguen sus entrenamientos de la mano de los muchachos y de los profesores. Hay un misterioso doctor Caronte, el doctor Mengele, perdón, el doctor Caronte era el de Neutrón, que está haciendo acto de presencia en redes sociales, que al parecer va a ser una figura de autoridad o una figura de lucha libre importante dentro de la empresa. En estos días, por cierto, bueno, en estos días no, hace como dos semanas, publicaron una entrevista con Mizuki Mariposa Sangrienta, bastante interesante. Así que los muchachos están entregándose al entrenamiento y a la promoción. Nolan Bale, por cierto, ha estado poniendo fotos sobre su proyecto, su proceso físico, perdón. Lo mismo que Dragon Noise. Así que todos se están preparando, así que no me extrañaría saber de ellos y de un evento muy próximo, capaz en abril o incluso en mayo. En cuanto a los Guerreros del Ring, también se encuentran en entrenamientos, han subido varios videos de muchachos practicando, haciendo volteretas y todo eso. También estamos esperando su primer evento en este 2019, para ver el estado de la lucha libre venezolana en primera mano. Bien, dicho todo esto, vamos a darle paso a nuestro compañero El Azote Venezolano. Muy feliz domingo, una de caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca su programa favorito de los fines de semana, el del Azote Venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva emisión. Hoy el tema será el Azote Venezolano de vacaciones. Muy estimados amigos y seguidores, en este último programa, al menos por algún tiempo, pues ya era hora de tomar unas merecidas vacaciones. Por fin puedo visitar algunos países y a mi familia y por otra tratar de buscar información sobre la lucha libre en dichos países. Y claro, continuar entrenando tal como lo hago desde hace muchos años. Trataré en lo posible de estar presente en mi blog y en mis redes sociales. El programa sí me es un poco más complicado, pero les dejo con mis compañeros Agustín Carrillo y Alejandro Bravo. Vamos a una pausa musical y ya regresamos. experto en artes marciales, toda barrera venció. Escuchábamos el corrido del azote venezolano. Bueno, de momento es todo. Espero poder traerle muchas novedades. Se les quiere un montón, cuídense mucho. Nos encontraremos dentro de muy poco. Saludos. Voz informativa Bruno Bernasconi, de Venezuela para México y el mundo, el azote venezolano. Y pronto, muy pronto, el nuevo libro de Luis González, Con la lucha en la sangre. Estén pendientes. Ya se han publicado 6 libros sobre la lucha libre y todos son gratis para todos ustedes. Y les recuerdo que todos los viernes pueden leer la columna de mi amigo El Hijo del Santo, Hablemos sin Máscara, siempre con interesante información. Estaremos en contacto, pendientes entonces. Hasta luego, queridos amigos, fanáticos, compañeros, se les quiere mucho. Bien, gracias Azote por tu segmento y bueno, desde aquí te deseamos unas largas y provechosas vacaciones, que recargues energías, que visites a tus seres queridos y que por supuesto disfrutes mucho y ganes muchas experiencias nuevas que contar. Bien, vámonos a México con los resultados. Tenemos el evento de Rey de Reyes de la AAA que fue el pasado 16 de marzo. Donde Big Mami y Niño Hamburguesa derrotan a Lady Maravilla y al villano tercero junior, por el campeonato de parejas mixtas. Lady Shani derrotó a la Hiedra, a Keira, a la Chica Tormenta para mantener su campeonato de Reina de Reinas. Carta Brava Junior, Mocho Cota Junior, Tito Santana derrotaron a Daga, a Joe Leader y a Taya en una reunión de los Perros del Mal, pero creo que Daga después traicionó a la facción de los perros. A ver, No Chessman y Superfly derrotaron a Drago, a Pagano y al Puma King. Y por último, Mamba, Máximo y Psycho Clown derrotaron a Jeff Jarrett, al Killer Cross y a la Máscara en lucha de jaula. ¿Qué más tenemos? Aerostar derrotó al Laredo Kid, al Hijo del Vikingo, a Jack Evans, a Sammy Guevara, a Australian Suicide, a Taurus, a Golden Magic y a Místesis para ganar al la copa o el torneo de Rey de Reyes. Recuerden que este Místesis no es el mismo carístico del Consejo Mundial, sino que es que la AAA resucitó al personaje con otro hombre debajo de la máscara. Fénix y Pentagón Jr. derrotaron al Rey Escorpión y a Tejano Jr. para ganar campeonato de parejas de AAA. Sin embargo, en aparición sorpresa, Matt Jackson y Nick Jackson derrotaron a Fénix y Pentagón Jr. para quitarles el campeonato. Recordemos que la AAA tiene alianzas con muchas promociones. Una de ellas es la AEW, la All Elite Wrestling, de la cual Matt Jackson y Nick Jackson son parte. De hecho, incluso se vio a Cody Rhodes, luchador y presidente de esta asociación americana, hacer acto de presencia y confrontar a Conan. Así que se vienen varias cosas interesantes con la AAA y la lucha mexicana, y la lucha norteamericana, perdón. Otros rumores que hay, por cierto, es que Charlotte está saliendo con Andrade, y pues ya han surgido varias fotos de Charlotte en México, con franela de los Ingobernables, mensajitos en Twitter entre ella y Rush, de que le queda bien la gorra a ella, y a él le queda bien una franela también de Flair. O sea, está movida la cuestión, como que los americanos quieren ir a México a pulir sus conocimientos. Hablando del Consejo Mundial, tenemos el pasado 22 de marzo lo que ocurrió, donde Star Jr. y Stigma derrotaron al Coyote y a Graco, Kao Kobayashi, Marcel y Mystique derrotaron a Amapola, a Dalis y a la Reina Isis, Audaz Flyer y Stuka Jr. derrotaron a Kawato, Sanga, Pólvora y a Vangelis, Forastero derrotó a Cavernario en lucha relámpago, la Bestia del Ring, Mr. Niebla y el Terrible derrotan al Ángel de Oro, a Niebla Roja y a Titán. Por cierto que Mr. Niebla haciendo su regreso, después de un tiempo, no sabemos en dónde, pero al parecer le sentó bien porque se veía en buena forma física y no se le veía intoxicado de alcohol como la última vez. Carístico, Diamante Azul y Volador Jr. derrotaron a Euforia, Gran Guerrero y al Último Guerrero. Así que esto sería todo por el lado de las noticias de México. Vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red. Producciones deportivas Tiro del Ring presenta El Analista de la Red. Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de la red de internet, las páginas de Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento de El Analista. Hoy, deseándole un feliz viaje a nuestro compañero de equipo, Bruno Bernascón, que estará pasándose unas vacaciones muy merecidas, por cierto, en un vecino país. Bruno, feliz viaje, que diviertas, que consigas datos importantes referente a la lucha libre para este hermoso país vecino al cual vas a visitar. Bueno, paso ahora directamente al tema que me atañe hoy en este segmento de El Análisis. Bastante interesante fue una crónica que compartí a través de las páginas de el Facebook, ¿verdad? En donde mi excelente amigo Pilar Guarapana, mejor conocido como Chazaña de Genio, hizo ciertos comentarios que participamos varias personas allí. A veces cuando un amigo hace un comentario, uno también comenta que el público referente, claro, cuando nos referimos a la lucha libre. Mi amigo Pilar posteó una foto en donde dice lo siguiente: la licenciada Yanixa Lazos, buenas ideas para las glorias internacionales y nacionales. Se está refiriendo a las glorias deportivas nacionales e internacionales, donde la licenciada Andrés Lazo hizo algunas reflexiones. Entonces aquí contesta otro excelente amigo, el comisario Edward Cañi, dice: se habló de la lucha libre. Es decir, él pregunta que si se habló de la lucha libre. Nuestro amigo Pilar Guarapana, para todos los amigos, respondió lo siguiente: la lucha libre no está considerada como deporte, solo deporte espectáculo. Replica mi amigo el comisario F. Bracán y dice: bueno, pero distrae a grandes y chicos. Es un buen espectáculo. De acuerdo. Yo hice también un comentario apoyando estos dos comentarios de mis amigos. Y yo escribí lo siguiente, porque durante varias veces, y en muchos programas, he hablado acerca de este tema. Yo posteo lo siguiente y digo, el Ministerio de Deporte, es verdad, no reconoce a la lucha libre como deporte, porque cuando cualquier fracción, llámese como se llame, proclame a X luchador como campeón nacional de Venezuela, sin especificar pesos, está diciendo una falacia. Puede, eso sí, proclamarlo como campeón de determinada empresa, pero no de Venezuela. En Venezuela no existe ninguna comisión de lucha libre. En cierta oportunidad, fíjate bien, el sindicato de radio y televisión carnetizaba a los luchadores solo basándose en la palabra espectáculo. Por eso es que cuando algún compañero conocedor de la lucha libre en Venezuela apoya a algún campeón de alguna empresa como campeón nacional de Venezuela, está en un error. Al igual que los campeonatos centroamericanos, del Caribe, sudamericano y panamericano, solo son apoyados por empresas en países como Puerto Rico, Guatemala, Colombia, etcétera, etcétera. Y mi amigo Pilar me replica lo siguiente. Eso es, Carrillo, la pura verdad. Gracias por la información. Yo lo sabía, ya que usted lo sabía, hace años lo mencionaste. Pues sí, exactamente. Mi amigo Chazán, hace años yo lo mencioné esto. ¿Por qué? En Venezuela no se reconoce a la lucha libre como deporte. El Ministerio de Deporte no la reconoce como deporte. La reconoce como espectáculo. Deporte espectáculo, vamos a agregar eso. Por eso fue que el sindicato en cierta oportunidad carnetizó a los luchadores. Y me recuerdo que entre los directivos estaba el pirata portugués. Pero si nos remontamos un poco más atrás, en la época dorada, libre, en el Palacio de los Deportes, la empresa de Jacinto Parra y Oscar Ibarra carnetizaba a los luchadores bajo su empresa y había una simulación de una Comisión Nacional de Lucha Libre que era únicamente patrocinada por esa empresa, porque paralelamente existía también la empresa Cachacascán de Basil Batá. Y también había lucha libre en el canal 11 de Amable Espino, que quedaba en la avenida Rómulo Gallego, en Santa Eduvige, para ser más preciso. Y en Valencia, también en las arenas de Valencia, se celebraba el combate de lucha libre. Por lo tanto, las empresas eran las que hacían la tramoya, ¿sí?, que era una comisión creada únicamente por las empresas. No era una comisión nacional de lucha libre. Existía también en esos instantes un campeonato de Basil Batá, evaluado por otra empresa que ahorita no me diga su nombre y que no voy a mencionar porque no es el tema de polemizar sobre este campeonato de Basil Batá, que era del peso medio, cuando también en México había el campeonato mundial del peso medio, del cual era el campeón René Guajardo, en alguna oportunidad de Aníbal. Pero vamos a dejar eso aparte, vamos a venirnos a Venezuela. Había el campeonato centroamericano del Caribe que poseía el dragón chino, que era el campeonato de peso semicompleto, pero ese campeonato no estaba avalado por ninguna empresa de nivel internacional, ya sea puertorriqueña, guatemalteca, de Guatemala, ni de Argentina, ni de Colombia, que eran los países que en ese momento estaban a la par de Venezuela en la lucha libre. Por lo tanto, era un campeonato únicamente virtual, patrocinado por la empresa de Oscar Ibarri Jacinto Parra. Quizás algunos amigos me vayan a replicar y me van a decir que ese campeonato también era reconocido por alguna empresa de Guatemala, porque si bien es cierto, posteriormente salió un reportaje de mi amigo William Abreu, en donde se decía que Cruz Plata había disputado tiempo después ese mismo campeonato a Jack Veneno de la República Dominicana. Yo en verdad no tenía esa información, pero no he leído en ninguno de las crónicas deportivas, yo no he leído ni sé qué empresa patrocinaba ese campeonato centroamericano y del Caribe de peso semicompleto que poseía el Dragon Chile. Por eso es que yo no es que vaya a atacar a ninguna fracción luchística, ¿verdad? Llámese como se llame, cuando elige un campeón. Pero sí hay que aclarar que no es un campeón nacional, es un campeón de determinada firma, de determinada fracción, de determinada agrupación, llámese como se llame, ¿verdad? Entonces, ese es el campeón de esa organización, de esa empresa, de esa firma. Y deberían, ¿verdad? Si se saca un campeón de determinada empresa o firma, deberían de ser por peso reglamentario. Peso ligero, peso welter, peso medio, peso semicompleto y peso completo. No, no hacen así. Campeón de Venezuela. Pero ese nombre, en verdad, para ser el campeón de Venezuela hay que ser un chambeador, como se dice en la palabra profunda de la lucha libre, que tenga calidad para representar un campeonato nacional. Entonces, hacer programaciones a la ligera de un determinado campeón, que no estoy de acuerdo con eso, sinceramente, y por eso mi amigo Pilar Guadalajara, que fue luchador de San Eugenio, él sabe mucho de eso, porque disputó también títulos que no eran avalados por ninguna empresa reconocida, sino únicamente reconocido por los titanes de él. Por eso es que, aclarando ese concepto, me pareció muy interesante en esa publicación de donde participó mi amigo, el comisario de acá, mi amigo William Abreu, en el genio, porque son personas que ahí estamos de acuerdo que conocemos a profundidad lo que es la lucha libre. Esa es mi opinión. Siempre le he dado prioridad a los campeonatos nacionales, sea del país que sea, ya sea campeón nacional mexicano, campeón nacional de Guatemala, campeón nacional de Colombia, campeón nacional de Argentina. Considero que esos campeonatos tienen más relevancia que los mundiales, porque los campeonatos mundiales son campeonatos de X y de determinada empresa. Cada empresa tiene su campeón mundial, cada empresa tiene su cinturón, llámese universal, llámese mundial, llámese edición, como sea, como usted quiera de la empresa, como la empresa sea, de la AIWA, etcétera, etcétera, o cualquier otra empresa que sea. Los campeonatos nacionales deberían estar regidos por la Comisión Nacional de Lucha Libre. Y en caso que no exista la Comisión Nacional de Lucha Libre, debería de regir la Comisión Nacional de Boxeo, como lo hacían anteriormente en México, antes que existiera la Comisión Nacional de Lucha Libre, lo regía la Comisión Nacional de Boxeo. Posteriormente se creó la Comisión Nacional de Lucha Libre y esto pasó a ser dirigido por la Comisión Nacional. En Venezuela no existe eso. Bien, mis amigas y mis amigos, ha sido mi pequeño aporte en esta charla de los cronistas de lucha libre. Los espero la próxima semana con una charla muy similar. Hasta la próxima. Bien, gracias analista por tu segmento. Muy interesante esta aclaratoria sobre los campeonatos y los campeonatos nacionales y los campeonatos de empresa. Hay que recordar que los campeonatos son parte importantísima en la lucha libre porque es el motor que mueve muchas de las historias. Es decir, las historias son gente que quiere una oportunidad del campeonato, van a defender su campeonato o le quieren quitar el campeonato. Así que esta presea sin duda es el reconocimiento al trabajo y obviamente es una parte importante dentro de la lucha libre. Hablando de eso, vamos a pasar a la WWE con los resultados de la semana. Ya están armando las últimas luchas para WrestleMania, que es el próximo 6 de abril, con el siguiente cartel por el momento. Tenemos Brock Lesnar contra Seth Rollins por el Campeonato Universal, Ronda Rousey contra Becky Lynch, perdón, y contra Charlotte Flair en lucha de triple amenaza. Este combate promete ser electrizante, de hecho es uno de los que estoy más interesado en ver. Triple H contra Batista en lucha sin regla, Shane McMahon contra el Miz, AJ Styles contra Randy Orton, Samoa Joe contra Rey Mysterio, esta pudiera ser interesante de ver, Kurt Angle contra Baron Corbin en la lucha de despedida de Kurt Angle, aunque no se emocionen mucho con este combate porque es muy probable que lo cambien porque a Baron Corbin no lo quieren ni en su casa. Bobby Murphy contra Tony Nese en el campeonato de peso crucero. Y por último, Alexa Bliss, la belleza rubia, va a ser la anfitriona. Todavía no entiendo por qué, pero así es la vida. Esa mujer debería estar luchando, pero supongo que no tienen con quién ponerla. Faltan todavía por definir otros campeonatos, como por ejemplo campeonato de parejas de Raw de SmackDown, campeonato femenino de SmackDown, etc. Pero como tienen tantas luchas, es muy probable que algunos campeonatos queden sin defensa. Bien, vamos a repasar entonces los resultados de la semana. Tenemos a Seth Rollins ataca a Drew McIntyre y confronta a Brock Lesnar. Finn Balor y Braun Strowman derrotan a Bobby Lashley y a Leo Rush. Elias derrota a No Way Jose. Kurt Angle derrota a Chad Gable. Es una lucha que estuvo muy buena, por cierto. Aunque ya se le notan los años a Kurt Angle. Y bueno, al final de la lucha él eligió a Baron Corbin como oponente final de su carrera en WrestleMania. Sasha Banks derrota a Natalia por descalificación y Beth Phoenix se sale de su retiro después de 6 años para formar pareja junto a Natalia y quizás aspirar a una oportunidad titular en el campeonato de pareja femenino. Ricochet derrota a Jinder Mahal. Ronda Rousey derrota a Dana Brooke y la lastima en el interín. Apollo Crews derrota a Baron Corbin. ¿Qué más? Y Drew McIntyre derrota a Seth Rollins y reta a Roman Reigns para WrestleMania. Vamos a ver si el samoano acepta. En cuanto al martes, el martes fue un día interesante. Fue un programa con pocas luchas, pero con mucha calidad. Tenemos que el Miz hace su versión de los hechos, o sea, reta a Shane McMahon para WrestleMania. Recordemos que Shane McMahon agredió al Miz, al papá, a todo el mundo en Fastlane, le cayó a golpes y el Miz pues quedó dolido y amenazó con darle una paliza. Las icónicas derrotaron a Sasha Banks y a Bayley en la sorpresa de la noche, menos mal que esto no era una lucha titular. Y Becky Lynch y Charlotte se caen a golpes en el show de Kevin Owens. Era un segmento hablado y pues las dos mujeres no aguantaron ni 5 minutos. Y por último, Daniel Bryan derrota a Kofi Kingston en una lucha de ruleta rusa. Esta lucha ocupó casi todo la segunda hora. Y la idea era que Kofi Kingston tenía que ir derrotando rivales de forma seguida. Primero derrotó a Sheamus, después a Cesaro, después a Rowan, que es el guardaespaldas de Daniel Bryan, después a Samoa Joe y por último a Randy Orton. Y el trato original con el señor McMahon, con Vince McMahon, era que si él derrotaba a esos muchachos, Kofi iría a WrestleMania. Pero al final el señor McMahon sale y le dice: tienes que derrotar a un último participante para ganarte tu puesto. Salió Daniel Bryan y bueno, se aprovechó de un cansadísimo Kofi Kingston que estuvo más de 50 minutos en el ring, cayéndose a golpes con diferentes adversarios. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. Les deseamos una excelente velada dominical y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Hasta luego.